Cuba y el nazifascismo. Fidel Castro Ruz. Discurso pronunciado por el presidente de la República de Cuba, Fidel Castro Ruz, en el acto por el Día Internacional de los Trabajadores, efectuado en la Plaza de la Revolución, La Habana, 1 de mayo del 2003. Ilustres invitados, queridos compatriotas, Cuba y el nazifascismo. Nuestro pueblo heroico ha luchado 44 años desde una pequeña isla del Caribe, a pocas millas de la más poderosa potencia imperial que ha conocido la humanidad. Con ello, ha escrito una página sin precedentes en la historia. Nunca el mundo vio tan desigual lucha. Los que creían que el ascenso del imperio a la condición de única superpotencia, cuyo poder militar y tecnológico no tiene contrapeso alguno en el mundo, produciría miedo o desaliento en el pueblo cubano, no tienen otra alternativa que asombrarse ante el valor multiplicado de este valeroso pueblo. Un día como hoy, fecha gloriosa de los trabajadores, que conmemora la muerte de los cinco mártires de Chicago, declaro en nombre del millón de cubanos aquí reunidos, que haremos frente a todas las amenazas. No cederemos ante presión alguna y estamos dispuestos a defender la patria y la revolución con las ideas y con las armas, hasta la última gota de sangre. ¿Cuál es la culpa de Cuba? ¿Qué hombre honesto tiene razón para atacarla? Con su propia sangre y con las armas arrancadas al enemigo, su pueblo derrocó una cruel tiranía impuesta por el gobierno de Estados Unidos, que poseía 80.000 hombres sobre las armas. Fue el primer territorio libre del dominio imperialista en América Latina y el Caribe, y el único país del hemisferio donde, a lo largo de la historia poscolonial, torturadores, asesinos y criminales de guerra que arrancaron la vida a decenas de miles de personas fueron ejemplarmente sancionados. Recuperó y entregó totalmente la tierra a los campesinos y trabajadores agrícolas. Los recursos naturales y las industrias y servicios fundamentales fueron puestos en manos del único dueño verdadero, la nación cubana. En menos de 72 horas, luchando incesantemente día y noche, Cuba destrozó la invasión mercenaria de Girón organizada por un gobierno de Estados Unidos, lo que evitó una intervención militar directa de ese país y una guerra de incalculables consecuencias. La revolución contaba ya con el ejército rebelde, más de 400.000 armas y cientos de miles de milicianos. se enfrentó con honor, sin concesión alguna, al riesgo de ser atacada con decenas de armas nucleares en 1962. Derrotó la guerra sucia extendida a todo el país a un costo de vidas superior al que pagó por la guerra de liberación. Soportó inconmovible miles de actos de sabotaje y ataques terroristas organizados por el gobierno de Estados Unidos. Frustró cientos de planes de asesinato contra los líderes de la revolución. En medio de un riguroso bloqueo y guerra económica que han durado casi medio siglo, Cuba fue capaz de erradicar en un año el analfabetismo que no han podido vencer en más de 4 décadas el resto de los países de América Latina, ni tampoco Estados Unidos. Llevó la educación gratuita al 100% de los niños. Posee el más alto índice de retención escolar, más del 99% entre el preescolar y noveno grado, de todas las naciones del hemisferio. Sus alumnos de primaria ocupan el primer lugar del mundo en conocimientos de lenguaje y matemáticas. Ocupa igualmente el primer lugar mundial en maestros per cápita y alumnos por aula. La totalidad de los niños con dificultades físicas o mentales estudian en escuelas especiales. La enseñanza de computación y el empleo de medios audiovisuales de forma intensiva se aplica hoy a la totalidad de los niños, adolescentes y jóvenes en campos y ciudades. El estudio, con una remuneración económica del Estado, se ha convertido por primera vez en el mundo en una oportunidad para todos los jóvenes de 17 a 30 años de edad que no estudiaban ni poseían empleo. Cualquier ciudadano tiene la posibilidad de realizar estudios que lo conduzcan desde el preescolar hasta la obtención del título de doctor en ciencias sin gastar un solo centavo. La nación cuenta hoy con más de 30 graduados universitarios, intelectuales y artistas profesionales por cada uno de los que existían antes de la revolución. El nivel promedio de conocimientos de un ciudadano cubano alcanza ya no menos de 9 grados. No existe en Cuba ni siquiera el analfabetismo funcional. Escuelas de formación de artistas y de instructores de arte se han extendido a todas las provincias del país, donde cursan estudios y desarrollan su talento y vocación más de 20.000 jóvenes. Decenas de miles adicionales lo hacen en escuelas vocacionales que son canteras de las escuelas profesionales. Las sedes universitarias se extienden ya progresivamente a todos los municipios del país. Jamás se produjo en ninguna otra parte tan colosal revolución educativa y cultural que convertirá a Cuba por amplio margen en el país con más conocimientos y más cultura del mundo, aferrada a la profunda convicción martiana de que sin cultura no hay libertad posible. La mortalidad infantil se ha reducido de 60 por mil nacidos vivos a una cifra que fluctúa entre 6 y 6,5. Es la más baja del hemisferio, desde Estados Unidos a la Patagonia. Las perspectivas de vida se han elevado en 15 años. Enfermedades infecciosas y transmisibles como la poliomielitis, el paludismo, el tétanos neonatal, la difteria, el sarampión, la rubiola, la parotiditis, la tos ferina y el dengue han sido eliminadas. Otras como el tétanos, la meningitis meningocócica, la hepatitis B, la lepra, la meningitis por hemófilos y la tuberculosis están totalmente controladas. Hoy en nuestro país mueren las personas de iguales enfermedades que en los países más altamente desarrolladas: cardiovasculares, tumorales, accidentes y otras, pero de mucho menor peso. Una profunda revolución se lleva a cabo para acercar los servicios médicos a la población a fin de facilitar su acceso a los centros de asistencia, preservar vidas y aliviar dolores. Profundos estudios se realizan para romper la cadena, mitigar o reducir al mínimo los problemas de origen genéticos, prenatales o asociados al parto. Cuba es hoy el país con el más alto índice de médicos per cápita. Casi duplica el número de los que la siguen detrás. Los centros científicos laboran sin cesar para buscar soluciones preventivas o terapéuticas contra las enfermedades más graves. Los cubanos dispondrán del mejor sistema médico del mundo, cuyos servicios continuarán recibiendo de forma absolutamente gratuita. La seguridad social abarca al 100% de los ciudadanos del país. El 85% de la población es propietaria de la vivienda. Esta está libre de todo impuesto. El 15% restante paga un alquiler absolutamente simbólico que apenas se eleva al 10% del salario. El uso de drogas alcanza a un ínfimo número de personas y se lucha resueltamente contra él. La lotería y otras formas de juego lucrativo fueron prohibidos desde los primeros años de la revolución para que nadie cifrara su esperanza de progreso en el azar. Nuestra televisión, radio y prensa no practican la publicidad comercial. Cualquier promoción está dirigida a cuestiones de salud, educación, cultura, educación física, deporte, recreación sana, defensa del medio ambiente, a la lucha contra las drogas, contra los accidentes u otros problemas de carácter social. Nuestros medios de difusión masiva educan, no envenenan ni enajenan. No se rinde culto ni se exaltan los valores de las podridas sociedades de consumo. No existe culto a ninguna personalidad revolucionaria viva, como estatuas, fotos oficiales, nombres de calle o instituciones. Los que dirigen son hombres y no dioses. En nuestro país no existen fuerzas paramilitares ni escuadrones de la muerte, ni se ha usado nunca la violencia contra el pueblo, ni se realizan ejecuciones extrajudiciales, ni se aplica la tortura. El pueblo ha apoyado en masa siempre las actividades de la revolución. Este acto lo demuestra. Años luz separan nuestra sociedad de lo que ha prevalecido hasta hoy en el mundo. se cultivan la fraternidad y la solidaridad entre los hombres y los pueblos dentro y fuera del país. Se educa a las nuevas generaciones y a todo el pueblo en la protección del medio ambiente. Los medios masivos de difusión se emplean en la formación de una conciencia ecológica. Nuestro país defiende con firmeza su identidad cultural, asimila lo mejor de las demás culturas y combate resueltamente contra todo lo que deforma, enajena y envilece. El desarrollo del deporte sano y no profesional ha conducido a nuestro pueblo a los más altos índices de medallas y honores a nivel mundial. Las investigaciones científicas al servicio de nuestro pueblo y de la humanidad se multiplicaron centenares de veces. Producto de este esfuerzo, importantes medicamentos salvan vidas en Cuba y en otros países. Jamás se investigó ni elaboró arma biológica alguna, lo cual estaría en absoluta contradicción con la formación y la conciencia en que ha sido educado y se educa nuestro personal científico. En ningún otro pueblo se enraizó tanto el espíritu de solidaridad internacional. Nuestro país apoyó a los patriotas argelinos en su lucha contra el colonialismo francés a costa de afectar las relaciones políticas y económicas con un país europeo tan importante como Francia. Enviamos armas y combatientes para defender a Argelia contra el expansionismo marroquí cuando el rey de ese país quiso apoderarse de las minas de hierro de Gara Chevillet en las proximidades de la ciudad de Tinfutuf, al sudeste de Argelia. El personal completo de una brigada de tanques montó guardia a solicitud de la Nación Árabe de Siria entre 1973 y 1975 frente a las alturas del Golán, cuando esa parte del territorio fue injustamente arrebatada a aquel país. El líder de la República del Congo, recién alcanzada su independencia, Patricio Lumumba, acosado desde el exterior, recibió nuestro apoyo político, asesinado este por las potencias coloniales en enero de 1961, prestamos ayuda a sus seguidores. 4 años después, en 1965, sangre cubana se derramó en la zona occidental del lago Tanganyika, donde el Che, con más de 100 instructores cubanos, apoyaron a los rebeldes congoleses que luchaban contra mercenarios blancos al servicio de Mobutu, el hombre de Occidente, cuyos 40 mil millones de dólares robados no se sabe en qué bancos europeos están guardados ni en poder de quién. Sangre de instructores cubanos se derramó entrenando y apoyando a los combatientes del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, que bajo el mando de Amílcar Cabral luchaban por la independencia de estas antiguas colonias portuguesas. Otro tanto ocurrió durante 10 años ayudando al MPLA de Agostinho Neto en la lucha por la independencia de Angola. Alcanzada esta, y a lo largo de 15 años, cientos de miles de voluntarios cubanos participaron en la defensa de Angola frente al ataque de las tropas racistas sudafricanas que, en complicidad con Estados Unidos y utilizando la guerra sucia, sembraron millones de minas, arrasaron aldeas completas y asesinaron a más de medio millón de hombres mujeres y niños angolanos. En Cuito, Guanabale y en la frontera de Namibia, al sudoeste de Angola, fuerzas angolanas y namibias y 40.000 soldados cubanos asestaron un golpe definitivo a las tropas sudafricanas, que contaban entonces con 7 bombas nucleares suministradas o ayudadas a producir por Israel, con pleno conocimiento y complicidad del gobierno de Estados Unidos. Esto significó la inmediata liberación de Namibia y aceleró tal vez en 20 o 25 años el fin de la apartheid. A lo largo de casi 15 años, Cuba ocupó un lugar de honor en la solidaridad con el heroico pueblo de Vietnam, en una guerra bárbara y brutal de Estados Unidos que mató a 4 millones de vietnamitas, aparte de la cifra de heridos y mutilados de guerra, que inundó su suelo de productos químicos que han causado incalculables daños aún presentes. Pretexto: Vietnam, un país pobre y subdesarrollado, situado a 20.000 kilómetros de Estados Unidos, constituía un peligro para la seguridad nacional de ese país.